Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Amigos y amigas, sean todos y todas bienvenidos a un programa más de Kilia Rock. Yo soy Gonzalo Silva y estoy aquí feliz, gustoso de estar otro jueves junto a ustedes, otro jueves de Kilia Rock. En esta ocasión tenemos un programa muy muy especial, pero ya saben, antes de contarles de qué se va a tratar el programa preparado para el día de hoy, damos un fuerte aplauso, un abrazo y un saludo a Michelle. Hola, hola, hola, queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de su programa favorito en la Radio Casa de la Cultura, Kilia Rock. Mi nombre es Michelle Dávalos y nuevamente estamos aquí con más música para ustedes para animar sus noches y acompañarlos en sus quehaceres nocturnos. Para empezar, quisiera decirles que nos tienen que seguir a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Kilia Rock y en Twitter e Instagram nos encuentran como arroba Kilia Rock Radio. Así que antes de empezar con la música favorita de todos nuestros radioescuchas, tienen que irnos a seguir a través de nuestras redes sociales, así que no se olviden. Pero cuéntanos, Chalito, ¿qué tenemos para el día de hoy? El programa de hoy llega gracias a nuestro calendario rockallístico, en el cual nos señala que el 19 de noviembre del 2002 fue lanzado el último álbum de estudio de George Harrison, titulado Brainwashed, el cual es un disco póstumo. Así que por este motivo, decidimos el día de hoy en este programa de Kilia Rock hacer un breve repaso sobre las canciones que este álbum posee. ¿Y cuál es la primera canción que tenemos en el álbum, Michelle? Así es. Y para empezar vamos a escuchar la primera canción del álbum Brainwashed, llamado Any Road, originalmente escrita por George en 1988, cuando se filmaba el video promocional de This Is Love para el álbum Cloud Nine. El video promocional de Any Road apareció el 12 de mayo del 2003. En este se ve un collage de fotos, imágenes inéditas y conocidas que concordaban con la letra de la canción y la famosa actuación de 1997 de George en su guitarra acústica cantando el tema. Vamos a empezar con la música. Ponle play. I've been traveling on a boat, in a plane, in a car, on a bike, with a bus, on a train. Traveling there, traveling here, everywhere, in every gear. But oh Lord, we pay the price with the spin of a wheel, with the roll of the dice. Ah yeah, you pay your fare, and if you don't know where you're going, any road will take you there. space and the time, traveling deep beneath the waves, in watery grottos and mountainous caves. But ah, Lord, we got to fight with the thoughts in the head, with the dark and the light. No use to stop and stare if you don't know where you're going. Any road will take you there. Skin of my teeth by the breath of her hair, traveling where the fall winds blow, with the sun on my face in the ice and the snow. But ooh-wee, it's a game. Sometimes you're cool, sometimes you're lame. Ah, yeah, it's somewhere. If you don't know where you're going, any road will take you there. We pay the price with the spin of the wheel, with the roll of the dice. Ah, yeah, you pay your fare if you don't know where you're going. Any road will take you there. I keep traveling around the bend. There was no beginning, there is no end. It wasn't born and never dies. There are no edges, there is no size. Ah, yeah, you just don't win. It's so far out, the way out is in. Bow to God and call him sir, but if you don't know where you're going, any road will take you there. And if you don't know where you're going, any road will take you there. If you don't know where you're going, any road will take you there. One of all the three Hail Marys, he each Saturday night. Father, three Hail Marys each Saturday night. Oh, now Father, three Hail Marys each Saturday night. La canción número 2 de Brainwashed es Vatican Blues, la cual acabamos de escuchar y es una crítica abierta a la Iglesia Católica, grabada para las sesiones del álbum Cold Nine de 1987. Otra canción que también hace referencia a las creencias religiosas de Harrison es la number 3 del disco, Fish Fish, la cual la escuchas a continuación por Quilla Rock. On the bank, back wheel of my bike begins to quiver. The chain is wrapped around the crank. Oh, ladies, there must be doggy training. Walking, throwing balls, chasing all the sheep. And the farmer stands around. And he's complaining, his mad cows are being put to sleep. I'm a Pisces fish and the river runs through my soul. From the brewery, like someone in the band, the latest pope, in a vat of beer that keeps pumping out with fury, while the church bell ringer's tangled in his rope. But there's a temple on an island. Think of all the gods and what they feel. You can only find them in the deepest silence. I gotta get off of this big wheel. I'm a Pisces fish and the river runs through my soul. I'm a Pisces fish and the river runs through my soul. I'll be swimming until I can find those waters that the warm unbounded ocean uplifts. That's flowing to your parents, sons and daughters. It's still an easy thing for us to miss. Blades go skimming through the water. I hear the coxswain shout as his instructions abound. With this crew, oh, it could be a tall order. Have we time to sort all these things out? Sometimes my life it feels like fiction. Some of the days it's really quite serene. I'm a living proof of life's contradiction. One half's going where the other half's just been. I'm a Pisces fish and the river runs through my soul. I'm a Pisces fish and the river runs through my Harrison George es Looking for My Life, que acabamos de escuchar, y que refleja los sucesos ocurridos a finales de 1999, cuando un intruso ingresó a su mansión en Freer Park y lo acuchilló, dejando en claro que nadie es inmortal en esta vida. A continuación viene Rising Sun, escrita durante la gira por Japón a finales de 1991, dedicada a Danny, su hijo. Thank you. down the street of villains, take him for a ride. You can have the devil as a guide. I'm crippled by the boundaries, programmed into guilt, till your nervous system starts to tilt. In a room of mirrors, you can see for miles, but everything that's there is in disguise. Every word you've uttered and every thought you've had is all inside your file, the good and the bad. But in the rising sun, you can feel your life begin. Universe at play inside your DNA. You're a billion years old today. Oh, the rising sun, and the place it's coming from is inside of you, and now your payment's overdue. Oh, the rising sun. On the avenue of sinners, I have been employed, working there till I was near destroyed. I was almost a statistic inside a doctor's case when I heard the messenger from inner space. He was sending me a signal that for so long I had ignored, but he held on to my umbilical cord. Until a ghost of memory trapped in my body and mind came out of hiding to become alive. And in the rising sun, can I hear the light begin? And it's here and now, nowhere and everywhere. Oh, its atmosphere is rare. Oh, rising sun, and the place that it's coming is inside of me, and now I feel it constantly. Oh, the rising sun. Oh, the rising sun. Oh, the rising sun. Bueno, amigos y amigas, hemos estado haciendo un repaso por el disco Brainwashed de George Harrison, el disco póstumo que, por cosas del destino, se publicó en el 2002, esta misma fecha, el 19 de noviembre. Pero vamos a hacer un pequeño alto, una pausita ahí para escuchar unos promocionales aquí en Radio Casa de la Cultura. No te despegues, que ya volvemos con más de Quilla Rock. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa Quilla Rock. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Quilla Rock ha regresado. Después de estos promocionales, bienvenidos y bienvenidas a quienes se han ido sumando al programa de hoy de Quilla Rock. Gracias por irse sumando a lo largo de esta hora, la hora favorita de los jueves de todos nuestros radioescuchas. Vamos a seguir con más música, pero sin antes, nuevamente quiero recordarles que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Quilla Rock, en Instagram y en Twitter estamos como arroba Quilla Rock. Así que todos vayan a seguirnos, que tenemos muchas sorpresas, mucho contenido acá y es hora de que nos sigan. Y nuevamente, para darles la bienvenida a todos los que se han ido sumando y ponerles en contexto, estamos escuchando canciones de George Harrison, quien era el guitarrista de los Beatles y que murió de cáncer de pulmón el 29 de noviembre del 2001 a los 58 años. Así que vamos a seguir escuchando más música de George Harrison. ¿Qué más tenemos, Chalito? El número favorito de George Harrison era el 7 y su canción preferida en cada álbum siempre fue la número 7. Y en esta canción, la canción número 7 es Stuck Inside a Code, que es una canción que aparecería como single en las principales estaciones de radio estadounidense y del Reino Unido. También el número 27 en la lista Billboard en el año de 2003. Así que vamos a escuchar la canción Stuck Inside a Code. Never slept so little. never smoked so much. Lost my concentration, I could even lose my touch. Talking to myself, crying out loud. Only I can hear me now, stuck inside a cloud. Some exhibition, I lost my will to eat. Only thing that matters to me is to touch your lotus feet. Talking to myself, inside a cloud, talking to myself. Something I ought to say. Stuck from you still. Canción escrita por George, pero aparecería primero en el álbum de Eric Clapton, Journeyman, en 1989. La siguiente canción que tenemos en Quilla Rock es Never Get Over You, la cual es otra canción de amor con los sonidos típicos en la guitarra de George y armonías similares a los Beatles. Disfrutemos de Never Get Over You. Get over you. So deep this feeling I have for you. Your eyes pierce through my heart. Your smile tears me apart. So true, I'll never get over you. You touch me, making my heart race.

lights and shine. If you want me, woman, please don't pass me by. I love those sideways glances, your shoulder and your thigh. Inside your eyes, the Bible size, the reasons why I love you. So if you're still busy hiding what it is you've got, and if you're frightened of losing what you like a lot, you may be cruising backwards while thinking that you know it. I see inside your eyes, double sides, the reasons why I love you. If you don't get the picture, you won't know what I feel. If you don't get the picture, then you won't have a depth of feel. You may be going someplace, someplace you've already been. Chair in Hawaii es la canción que acaba de sonar en Radio Casa de la Cultura y en la cual se pudo apreciar a manera de ensayo una de las sesiones de All Things Must Pass de 1970. Para terminar, vamos a escuchar Brainwashed, que debe ser una de las últimas canciones escritas por George, una crítica abierta al mundo material, en el cual uno tiene que ser verdadero consigo mismo hasta el final. Esta canción incluye una oración, Nama Parvati, entonada por Harrison y su hijo Danny Harrison. Vamos a escuchar Brainwashed. Brainwashed in our childhood, brainwashed by the school, brainwashed by our teachers, and brainwashed by all the rules. Brainwashed by our leaders, by our kings and queens, brainwashed in the open and brainwashed behind the scenes. God, God, God, our voice cries in the wilderness. God, God, God, it was on the longest night. God, God, God, an eternity of darkness. God, someone turn back the spiritual light. Brainwashed by the Nikkei, I'm brainwashed by Dow Jones. Brainwashed by the FTSE, NASDAQ and secure loans. Brainwashed us from Brussels, brainwashing us in Bonn. Brainwashing us in Washington, Westminster, in London. God, God, God, you are the wisdom that we seek. The lover that we miss. God, God, God. Your nature is eternity. God, God, God. Your existence, knowledge, bliss. Love itself. It does not exist. It is existence itself. It does not know, it is knowledge itself. How to Know God, page 130. They brainwashed my great uncle, brainwashed my cousin Bob. They even got my grandma when she was working for the mob. Brainwash you while you're sleeping, while in your traffic jam. Brainwash you while you're weeping, while still a baby in your pram. Brainwashed by the military, brainwashed under duress. Brainwashed by the media, you're brainwashed by the press. Brainwashed by computer, brainwashed by mobile phones. Brainwashed by the satellite, brainwashed to the bone. Won't you lead us through this mess? God. From the places of concrete. God. Nothing's worse than ignorance. God. I just won't accept defeat. Nama Parvati Pataye Hara Hara. Shiva Shiva Shankar Mahadeva. Hara Hara Hara Hara Mahadeva. Shiva Shiva Shankara Mahadeva. Shiva Shiva Shankara Mahadeva. Nama Parvati Pataye Hara Hara. Nama Parvati Pataye Hara Hara. Shiva Shiva Shankara Mahadeva. Shiva Shiva Shankara Mahadeva. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final de este programa de Quilla Rock. Nosotros muy felices de haber hecho este programa haciéndole caso a nuestro calendario rockagístico. Pero nos tenemos que ir. Mi nombre es Gonzalo Silva y conmigo será hasta una próxima ocasión. No sin antes, no olvídense de suscribirse a nuestras redes sociales, que estamos como Quilla Rock en Facebook. En Twitter estamos como @QuillaRockRadio y en Instagram de la misma manera, @QuillaRockRadio. Ya saben, etiqueten, sigan, compartan, cualquier cosa que estén en las redes sociales. Conmigo será hasta el siguiente jueves. Chau, chau. Así es, queridos amigos, acabamos de llegar al final de este súper, recontra, súper bueno programa.